hermano de Tonella. Murió en la guerra, en África. ¿De Ambasaguas? Es de Ambasaguas. Murieron allá, uno en África, otro no sé dónde. En la guerra. Cayó la guerra, les cogió la guerra, como... Murieron. Esto es mucho. De Ambasaguas, hermano de un hermano de mi abuela. Un hermano de, sí. Yo no sé por qué tenemos esta foto. Tío nuestro. ¿Sabes qué pasa? Que mi hermano la recopiló todas las de mi abuela. Pilló muchas fotos de estas. Entonces, claro, las tenemos, las tiene ahí. Es muy vieja, ¿verdad, la foto? Hombre, tú verás. Estalló la guerra en el 36. Tenía yo 8 años.